Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Saludamos una vez más, una nueva semana. Aquí en Córdoba Suena, nuestro espacio semanal de divulgación y de reflexión sobre la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Un espacio radial que nos encanta hacer, nos gusta compartir con todos ustedes en las diferentes audiencias de las radios comunitarias populares de nuestra provincia de Córdoba, probablemente en tiempos y espacios diversos, donde cada uno sintoniza, en diferentes días de la semana, diferentes horarios, diferentes disposiciones para escuchar este programa. Desde Cooperativa Viaraba, aquí en Capilla del Monte, desde una radio Muchas Voces, 98.1, saludamos. Mi nombre es Federico Fumiato, junto a Renata Bracaccini y Nehuen Camargo. Estamos compartiendo este espacio semanal en este programa que, como ustedes saben, ha ganado uno de los concursos FOMECA, de los fondos concursables para la comunicación comunitaria en la República Argentina, y que hemos pensado estratégicamente en tiempos revueltos en la Argentina, tiempos de construcciones diversas en Córdoba que intentamos ir hilando, ir tejiendo, ir integrando, ir conjugando, uniendo unas y otras historias de resistencias culturales, políticas, ambientales, sociales, historias de creatividad, porque ahí es donde todo esto se encuentra, en la creatividad de los artistas, las artistas, pero también de mucha gente común haciendo, construyendo, tejiendo en cada uno de los barrios, en cada una de nuestras localidades. Por eso, esta integración entre la comunicación popular, comunitaria y los músicos. Hoy, el invitado del día, ya te lo voy adelantando, uno de los grandes compositores de Córdoba en el que coinciden la mayor cantidad de los músicos y compositores y compositoras de nuestra provincia, en que es una de las grandes voces y sobre todo grandes letristas. Rodrigo Carazo es el invitado del día hoy en Córdoba Suena. Mira, mira. Estábamos escuchando a Rodrigo Carazo de Ríe Río, su disco Mirá Mirá, era lo que hacía. Y antes de conversar con el invitado del día, vamos conociendo discos de música de Córdoba. En este caso, Nuevos Días. Folclore por 5. Cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón, ¿dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. En Córdoba suena. En Córdoba suena. Presentamos al invitado del día. Los azules vienen con lenguaje cósmico. El amor fluye y se transmuta de una piedra hasta tu corazón. Y ahora sí, como les anunciábamos, tenemos el gustazo que nos damos cada semana de poder conversar con diferentes compositores, compositoras, músicos y músicas de nuestra provincia de Córdoba que vienen haciendo un camino profundo, propio. Un camino independiente, además, en la música, que no es poco decir y que además va dejando no solo una huella musical, una huella artística, sino la huella creativa de esos que se largan a construir, a dejar huella en una provincia que viene armando, que viene construyendo un movimiento de cantautores que la verdad, como cada semana lo decimos, nos enorgullece poder compartir un territorio, una provincia en común en este caso, que va uniendo identidades de diferentes territorios, de diferentes provincias, y que va haciendo esto. Músicos como Rodrigo Carazo, nacido en Córdoba en 1985, anda por el mundo en este momento, anda por Europa de gira. Rodrigo, muy buen día. Hola, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por comunicarse, un placer para mí. De tan lejos conectarme con la tierra de Córdoba siempre, que es de mucha nostalgia y de mucho extrañamiento, aunque sé que vuelvo, pero en estos días tan lejanos, muy feliz de recibir esta llamadita. Bueno, Rodrigo, primero contanos dónde andás. En este momento estoy en Barcelona, llegué el 5 de julio a Madrid. Y estuve tocando por Madrid, estuve dando unas vueltas por Galicia, por Portugal, después me fui a Francia, estuve tocando en Toulouse, pasé por París, ahora bueno, volví a Barcelona, que también es un concierto acá, y bueno, sigo en esta gira musical, todavía me quedan 10 fechas por 10 conciertos hasta fines de septiembre, y regreso a Córdoba, aunque yo ahí, y bueno, y también tengo otros toques después allá en Argentina, así que ando con mucho movimiento, con mucho trabajo y también haciendo disco nuevo mientras tanto en los espacios, en los bordes. Sí. Así que bueno, muy entusiasmado como con eso igual, aunque todo también muy así como decís vos, súper independiente, libre y también con mucha conciencia y con mucho compartido, sobre todo con otra gente, ¿no? Uh-huh. Esto del compartido con otra gente, venimos semana tras semana conversando y bueno, a muchos los hemos podido tener acá en la sala de la cooperativa, tocando, cantando y haciendo entrevistas. De eso se trató este ciclo, de entrevistas con los músicos y músicas. Y nosotros decimos, es una alianza, un vínculo estratégico para nosotros, lo decimos abiertamente, entre la comunicación popular, comunitaria, y los músicos populares independientes de Córdoba, porque entendemos que hay un movimiento que se va construyendo, y con cada uno conversamos de esto. ¿Entendés que hay un movimiento de músicos, de cantautores y cantautoras en la provincia que va nutriéndose unos a otros y que va dejando una especie de huella de época, Rodrigo? Yo la verdad que sí, sí lo siento, lo vengo sintiendo ya hace bastante tiempo a eso, incluso habiendo salido así a tocar a otros lugares, como otras provincias, otros países incluso, también no solo veo que hay un movimiento con características muy nobles en cuanto a lo comunitario, en cuanto a el intercambio, sino también de gran profundidad en el contenido, tanto sea lírico y musical también, ¿verdad? Entonces, como que completa eso un escenario o un movimiento muy importante, porque si bien es muy importante poder compartirse y estar en nutrición permanente, pero también es muy importante qué se dice, ¿no?, en esos intercambios y cuál es el contenido. Y por suerte tenemos nosotros como los dos caminos muy muy florales, digamos, ¿no? Como de mucho siembra y cosecha rápida en cuanto a eso, yo digo, el contenido y calidad humana que se está dando. Yo por lo menos cuando me nombraste hace ahí los mensajes de texto, me nombraste quienes pasaron por ahí, con todos he compartido fuegos, fogones, claro, comidas, conciertos incluso. Así que es muy lindo sentirse parte de ese movimiento, que también creo es muy importante saber que el público lo co-crea, ¿no? También el público es creador de ese movimiento, porque es donde también empieza a haber una reciprocidad real en el sentido del porqué también, ¿no? Y creo que mucha gente que también va a ver estos conciertos y a ser, digamos, parte de este movimiento, hace que todo el movimiento sea no solo de músicos, sino también de productores, salas, público, que hacen a un discurso general, que es un discurso justamente, creo que no discursivo, que tiene que ver con el amor y con el arte y con el digamos, el futuro o el presente que uno quiere y desea, ¿no? Vos sabés, Rodrigo, que alguien, un escritor por ahí, decía, si no me equivoco, fue Marechal, que una revolución no se mide por lo que deja instaurado, sino por las puertas que deja abiertas. Siempre me gustó esa definición. En todo caso, para pensar en esto que nos está sucediendo, obviamente, en Argentina y en el mundo, pero bueno, particularmente en Argentina, se están produciendo grandes cambios profundos, algunos por debajo, algunos más invisibles, otros más evidentes y claros, como el movimiento de las mujeres. ¿Qué puertas intentan vos y, bueno, a lo mejor en esta alianza con otros músicos, en este encuentro, qué puertas se intenta dejar abiertas? Mira, eso lo hemos charlado muchas veces con distintos amigos ahí, poetas y cosas, porque cada uno tiene sus experiencias individuales y sus necesidades colectivas, ¿no? En mi caso, yo lo que intento en realidad siempre, y que me lo intento en principio para mí, y en función de eso también para el resto, para la gente y para quien escucha, es justamente, se relaciona mucho a lo que decía Marechal, ¿no? Me interesa abrir puertas, invitar a cosas más que a decir cómo y qué debe ser, ¿no? Porque me parece también importante, o por lo menos para mí, música, esto de recordarnos ciertas simplezas, digamos, que tenemos alrededor, que son muy valiosas porque, por ejemplo, no sé, la contemplación misma de un atardecer el simbolismo con la hojita del chañar, por ejemplo, sí. Son cosas muy próximas, muy cerca que tenemos también nosotros estando ahí. Y muchas veces como que olvidamos. En mi caso siento que mi propia revolución individual, personal, que también se alía a lo colectivo, es el no olvidar que tenemos obviamente un retorno obligado a lo simple, y también de esa manera uno empieza a encontrarse con otras miles de posibilidades, ¿no? Como cosas alternativas, desde la alimentación, desde qué consumimos para escuchar. Hay una frase muy famosa que es: somos lo que comemos. Sí. También existe: somos lo que escuchamos. Mm. Somos lo que leemos, somos lo que miramos. Entonces, eso, como invitar un poco a que uno se sienta creador de lo que le sucede de alguna manera, ¿no? Como incluso a nivel contextual, todo lo que nos pasa como país también de alguna manera tiene responsabilidad en nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, esa idea de que uno vive lo que crea, me parece una de mis bases invisibles, o que yo por lo menos intento confiar en mí mismo, en que yo soy el que crea lo que me sucede. Entonces, de alguna manera, esa es mi tarea en lo individual para lo colectivo. Uh-huh. En las canciones, por ejemplo, todas hablan de alguna manera de eso, ¿no? De invitarnos a empoderarnos, básicamente. En eso también se relaciona al movimiento o al símbolo que es el movimiento feminista, por ejemplo. Sí. Como empoderarse, decidir, crear realmente lo que uno busca, lo que uno desea. Y bueno, en mi caso también muy ligado a lo que tiene que ver con los vínculos, con las emociones, con la psicología, más que a la exigencia a los gobiernos y esas cosas. Claro. Rodrigo, tenés una canción que, bueno, como muchas que compartimos acá en la radio siempre, pero que habla particularmente de lo que hacemos, de lo que nos dedicamos muchos de nosotros. Se llama Radio Chica y habla un poco de esto de los medios comunitarios, de los medios locales, de los pueblos. ¿Cuál es tu mirada sobre los medios comunitarios donde se transmite este programa en toda la provincia? Es muy lindo. Sí, mirá, esa canción que la hice hace muchos años, la verdad. Fue antes incluso de la ley de medios. Claro. Lo que yo pienso es la importancia, o sea, es justamente eso. Creo que es un símbolo de lo que estaba hablando recién. Digamos, a nivel un poco más colectivo, pero tampoco masivo, pero sí de agrupaciones, donde hay de 4 personas a 100, organizando un espacio en donde la verdadera libertad de expresión, hay que hablar de verdadera libertad de expresión, como hay que hablar también de verdadera democracia, que a veces, viste, que la democracia en sí mismo ya no alcanza, como palabra. Digo, es donde realmente se termina de manifestar esto que estoy diciendo de, bueno, asumimos que somos lo que creamos las cosas, lo que creamos, lo que queremos decir, creamos lo que se quiere escuchar en este momento, lo que queremos expresar, las necesidades que tenemos nosotros mismos como equipo, como grupo, y que eso es lo que queremos manifestar. Me parece que en lo comunitario, en las redes comunitarias, por lo menos en todas las que yo he pasado o he visitado, tengo mis amigos que también trabajan y lo que sea, me da un espíritu que también me lo da el teatro independiente, incluso cuando voy a una sala independiente de teatro. Son templos no, ya no solo de resistencia, porque tampoco es solo... No podemos solamente actuar en resistencia a algo, también creamos para que lo otro resista también, ¿no? Como yo siento un poco esa necesidad de que nos hagamos cargo de que no solo somos reacción, también somos acción. Uh-huh. Entonces siento que los espacios comunitarios no solo son un lugar de resistencia, sino un lugar de creación, y ahí es donde me siento muy cómodo realmente y me siento muy, muy feliz de que existan, ¿no? Porque finalmente gente usando su creatividad, su energía para de una manera creativa, para difundir, para expandir. Recién escuchaba una radio alternativa de acá de Barcelona y estábamos escuchando música búlgara, canciones corales de gente de Europa del Este. No me puedo ir a otro lado porque se va. Entonces, bueno, ¿no? Como que es muy lindo que exista eso, porque entonces el mundo se amplía y las posibilidades de difundir cosas que son muy sensibles y muy necesarias están ahí a la mano, ¿no? Uh-huh. Rodrigo, me decías que estás grabando o componiendo, grabando nuevo disco. Contanos de los anteriores un poquito, una descripción para que la gente que no se ha acercado a tu música conozca de tus anteriores discos. Bueno, el primer disco que hice oficialmente, bueno, ya tengo varios discos más, pero no están en las redes ni nada, quedaron ahí en el tintero. Pero oficialmente está Río Río, que es ahí donde está el tema Radio Chica, que lo grabé en la en cabana, en Unquillo, en mi propia casa. Ese fue un disco donde yo ya empecé a manifestar ahí una familia de canciones que tenían que ver con esto que venimos hablando nuevamente, o sea, con un lenguaje un poco que me identificaba mucho más, en las letras, en la música, en la exploración. Hay tintes de reminiscencia de folclore del mundo, sobre todo de África, y bueno, letras que expanden ahí al ser o la necesidad de expansión ahí propia, personal, el retorno a la naturaleza también, río, es todo eso, es un camino hacia el monte desde la urbanidad. Y de luego grabé Oír e Ir, que casualmente es, bueno, no casualmente, pero es río, si lo damos vuelta, dice Oír e Ir. Claro. Y Oír e Ir, digamos, el otro disco que hice, que ya lo hice también en un quillo, pero en un estudio de grabación, de Seba Palacio, en Estudio Islandia, donde están pasando hoy por hoy muchos músicos como, no sé, Los Touch, ha pasado, no sé, Gonzo Sánchez, bueno, un montón de gente que está grabando impresionante, cosas hermosas, se grabaron ahí en Islandia. Y ese disco también es un poco el retorno a la ciudad desde el monte, más o menos, sería como el paréntesis que abrí en esos dos discos, que reúnen más o menos unas 20, 22 canciones, que son una familia. Y ahora estoy grabando un tercer disco, que todavía no tiene nombre, pero que tiene que ver también con la exploración mía fuera de Argentina y fuera de Córdoba, en muchos viajes que he realizado, de tocar en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y ahora también a principios de año, y ahora, bueno, en España sobre todo y en Francia. Entonces todo lo que estoy recolectando ahí, porque tengo mi grabadora y estoy grabando también, recopilando folclore del mundo, sonidos, texturas, también adquiriendo algunos instrumentos, me han regalado instrumentos también. Todo eso va a estar un poco manifestado en este disco que se viene, que va a tener un tinte de world music todavía más fuerte. Y las letras también vienen con ciertas novedades también en sus poéticas, en sus maneras de decir, pero todavía está en construcción. Es como que tengo avanzado varias aristas del disco por estos lugares y tengo que ahora volver a Córdoba y empezar a unir todo ese proyecto y sacarlo, ¿no? Claro. Bueno, en esa vuelta a Córdoba seguramente vamos a acomodar todo para que puedas estar por acá también compartiendo la música. Tenemos muchísimas ganas y incluso en cada concierto del resto de los músicos siempre alguien decía, che, ¿cuándo viene Carazo? Así que está comprometido. Rodrigo, por último... ¿Sí? Te quiero decir algo antes de que me lo quede. Decime. Que hace rato, yo he tocado por muchos lugares en Córdoba, ¿no? Por muchos lugares. Y las tres últimas veces que fui a Capilla fui a visitar amigos. Sí. Nunca fui a tocar oficialmente a Capilla del Monte porque no se dio, porque lo que sea. Pero es un lugar que yo amo mucho, o sea, todo la Sierra de Córdoba en general me genera una pasión así interna muy fuerte. Pero con Capilla del Monte tengo especialmente un encuentro muy lindo, me encanta Capilla. Me encanta mucha gente que conozco que es muy linda, que es muy, muy hermosa y que siempre quiero ir a visitar. Pero bueno, la verdad que necesito a esta altura del partido ir a tocar. Así que sin duda que cuando vuelva les aviso y organizamos, pero sí. Bueno, ahí está, compromiso asumido. Escúchame, tenemos como cierre de cada nota, les pedimos que nos recomienden algún disco de música de Córdoba que los haya marcado en su camino, en su carrera, en su historia creativa, para que nosotros también podamos compartir acá. Un disco, algún músico, alguna música, una canción. Se me ocurren dos discos que son relativamente nuevos, pero que las personas que lo hicieron me generaron un quiebre a mi interior en varios aspectos. Uh-huh. Uno es el disco de Clara Presta y Fede Seimandi, que se llama Casa. Sí. El cual recomiendo absolutamente. Y el otro se llama Así. Así es un disco de Gonza Sánchez. Ahora el proyecto se llama Así y el disco se llama Así. Sí. Pero en conjunción con ese disco Así, Gonza Sánchez tiene un disco anterior que se llama Marmas. Entonces recomiendo Marmas y recomiendo Así como discos de, yo digo, de una especie de rock pop alternativo, muy, muy, muy profundo y muy virtuoso musicalmente y líricamente. Así que Gonzalo Sánchez para mí es un amigo del alma y él hemos participado muy activamente en ambos discos, yo en sus discos y en los míos, y con Clara Presta tengo, bueno, una amistad y un amor tremendo porque, bueno, ha tocado también conmigo mil veces, hemos tocado juntos, pero básicamente somos amigos y confío mucho en sus lenguajes. Entonces puedo decir que eso. Y después también podría decirte que me marcó un disco de Pablo y Mano, sí, que son de un quillo y Río Ceballos, sí, que se llama, no me acuerdo ahora el nombre del disco. Las Plantas, Balafón, El Afro Cordobés, Rey Tambor. Ahí, claro, bueno, ahí va. Ahí va. Pablo y Mano siempre fue muy, para mí, muy, muy representativo, porque yo entré en la música africana un poco también a través del rapa. Fue parte de Pablo y Mano, también del grupo Índigo, y bueno, en su momento de Malinka, así que bueno, son gente que me ha inspirado mucho. Sí, bueno, vamos a compartir. Vos sabés que algunos de estos discos, el de Gonza Sánchez y el de Clara Pesta y Fede Saimandi, nos lo han recomendado varios, de los que han pasado por el ciclo. Sí, sí. Es un disco que ha impactado principalmente, por lo menos primeramente, entre los propios músicos, y que, bueno, evidentemente va a ir llegando a la gente, ¿no? Así que Fede estuvo acá tocando con José Luis Aguirre también en nuestra sala, acompañándolo. Rodrigo, te agradecemos muchísimo esta nota, y bueno, con el compromiso ya asumido de tenerte por acá cuando ande. Mira, yo estoy absolutamente asumido ese compromiso. Muchas gracias por el llamado, por abrirse ahí a nosotros. Seguimos vivos, seguimos haciendo cosas, y que nos vengan todo, más flores todavía para seguir compartiéndolas. Claro que sí. Un abrazo gigante, Hasta pronto. Un abrazo, querido. Saludos a todos. Chao, chao. Hasta luego. Ahí estaba Rodrigo Carazo, Uno de los más grandes, importantes, muy jovencito, pero gran compositor de Córdoba, que tiene una carrera por delante impresionante. Rodrigo Carazo pasaba en Córdoba Suena. Radio Chica, Rodrigo Carazo, de Ríe Río, su primer disco. Arranca con la pelota, los políticos siempre hacen lo mismo, siempre es lo mismo, siempre se lleva toda la plata, uno está todo el tiempo laburando, dice, ay, basta, basta, brrr, no me das nada, yo no tengo luz hace 4 días que estoy sin luz y la gorda va de nuevo enfrente a episodios de violencia, porque todo lo tiene, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. En Córdoba suena. En Córdoba suena. Presentamos al invitado del día. Y esto es parte de lo que nos recomendaba Rodrigo Carazo, Gonza Sánchez, su último disco que es Así. Primer canción del disco Mis pies. Thank you. Eso era Gonzalo Gonza Sánchez, su disco Así, publicado en el 2017. Era la primera canción, Mis Pies. El humor de Córdoba tiene aire. En Córdoba. En Córdoba suena. Llegamos a un lindo momento que tenemos aquí en el Córdoba Suena, el humor de Córdoba, los humoristas, las humoristas cordobeses y cordobesas que también llegan a la radio. Este es Juan De Battisti. Juan De Battisti es un joven humorista cordobés. Estuvo en el TEDx Córdoba haciendo un poco de stand-up comedy. No necesitamos otro héroe, le llamó en el Teatro Real de Córdoba. En agosto del 2013 hacía Juan De Battisti, stand-up cordobés. Buenas tardes, como le dijo Jorge, mi nombre es Juan De Battisti, tengo 35 años, soy macrobiótico, como únicamente cosas grandes, no sé si se dieron cuenta por mi talle. Me vestí de negro porque dicen justamente que el negro adelgaza, pero evidentemente el que adelgaza es el negro. Yo sigo estando igual que hace un tiempo atrás. Y el problema de que el negro adelgace es que uno de los pocos alimentos negros que hay en el stock, en las góndolas, es el caviar. Y no está como para estar comiendo caviar muy seguido. Como les decía, tengo 35 años y hace 35 años que me hago preguntas. Mientras estaba en el camarín, mirando cómo corría el agua del inodoro, si corría para la izquierda o para la derecha, me preguntaba acerca del hombre y el universo, la soledad del hombre en el universo y aquella frase que decía no estamos solos en el universo, pero evidentemente tampoco estamos solos en la estupidez, porque antes los extraterrestres venían al planeta la Tierra a hacer cosas realmente útiles como las pirámides egipcias, el Machu Picchu o las cabezas de la isla de Pascua. Eso lo aprendí a través de revistas pseudocientíficas, pero ahora no, los extraterrestres se ve que tienen el tiempo al pedo y vienen a la Tierra, por ejemplo, a la localidad de Las Perdices, provincia de Córdoba, a un campo sojero, dibujan un círculo en el campo sojero y vuelven a su planeta, así como si nada, dejándonos a un grupo de boludos alrededor, tratando de dilucidar cómo carajo hicieron estos extraterrestres para dibujar un círculo perfecto sin dejar ninguna huella. Yo me imagino la situación de dos adolescentes extraterrestres diciéndole uno al otro, este fin de semana tengo la nave de mi viejo, vamos a un planeta que se llama la Tierra. Dibujamos círculos en un campo sojero y nos volvemos. Así como si nada, yo pienso que si justamente el boleto de transporte público en Córdoba cuesta 4 pesos con 10, lo que debe costar hacer millones de años luz para nada, para venir, dibujar un círculo y volver a tu planeta. Si uno realmente está dispuesto a tomar, por ejemplo, el Nene Central en la ciudad de Córdoba y comerse una hora de viaje hasta Argüello Norte, es porque alguna fémina le ha dado un indicio por Facebook de que puede haber algún tipo de contacto carnal, no para ir a tocar el timbre de la gente en Argüello Norte y decirle soy un hermano universal, vengo en son de paz, y a hablarte de que debemos cuidar el agua y ese tipo de cosas que son las que vienen a hacer los extraterrestres. Si uno va a hacer un viaje tan largo, es mínimamente para dominar el planeta, llevarse el petróleo, el agua y alfajores, que es lo que uno hace cuando se va de viaje. Cosa que tampoco entiendo, porque cuando les decís soy de Córdoba, te dicen trae alfajores. Jamás en mi vida vi un cordobés con un alfajor y mucho menos comiéndolo, con lo cual mi deducción es que a los alfajores cordobeses evidentemente lo hacen los chinos para vendérselo a los turistas en Córdoba. ¿Por qué los extraterrestres iban a hacer el enorme esfuerzo de hacer millones de años luz y gastar tanta energía nuclear para viajar? No vienen y se entrevistan con presidentes de las grandes potencias o con Bill Gates, por ejemplo. No, vienen a una granja en el sur de los Estados Unidos y se entrevistan con un tipo que cría chanchos y que apenas sí habla inglés. Yo cuando pienso en los extraterrestres inmediatamente me viene a la cabeza un ser que me cae bastante mal y que seguramente a muchos de ustedes también. Estoy hablando de Clark Kent, también conocido como Superman. Un ser rodeado de un grupo de salames que no se dan cuenta que el tipo se saca los anteojos y es el mismo que salva a la humanidad de una catástrofe o de un supervillano, porque el tipo no te anda con medias tintas, no te va a andar bajando un gato de arriba de un árbol como hacen los bomberos de Crónica, sino que el tipo te lo salva de una catástrofe, un hombre que es un superhombre, un extraterrestre, más rápido que una bala, capaz de detener un tren, aún antes de que Menem los hiciera desaparecer para siempre, y con todos esos superpoderes nunca quiso dominar la Tierra. Fantasía que uno tiene desde toda la vida, entrar a un centro comercial, llevarse todo y que le digan, sí señor, lléveselo porque usted es un héroe. De todos los superpoderes de Superman, el que siempre me llamó mucho la atención es esa especie de rayo láser que larga por los ojos y que hace que las cosas se derritan. Un rayo láser que solo ve él, los demás no pueden verlo, como esos silbatos para perros que vos lo soplás y el perro lo escucha, pero nadie sabe que está sonando. Yo con un superpoder así haría, por ejemplo, que se derrita la pata de la silla de una señorita. La señorita cae, yo le extiendo mi mano y ahí quedo como un caballero. La señorita, mirá al gordo boludo, no solo habla gilada, sino que es un caballero. Yo con un superpoder así saldría a la puerta de mi casa en barrio Yapeyú y me pondría a soldar una reja, hacer algo útil como para que mis vecinas digan, mirá, ese que usa el calzoncillo arriba de la calza y una capa y sale volando, hace cosas útiles y es un muchacho trabajador, pero claro, ¿para qué va a querer soldar una reja en la ventana de su casa Superman? ¿Quién va a ser tan boludo de querer entrar a robarle justamente a Superman? Únicamente el mismo boludo que le quiso robar a Aldo Rico a Babi Checopar. Siempre me pregunté cómo hacía Superman para volver a su casa después de haber salvado al mundo, porque sabemos que Clark Kent siempre te andaba de traje de seda italiano, de buen corte, y se cambiaba en cabinas telefónicas de estilo británico. De hecho, no aceptó trabajar en la Argentina en la década del 80 porque las cabinas de Entel le dejaban la mitad del cuerpo al exterior y delataban el momento en que él se ponía un par de medias para que todos dijeran, ah, mirá Superman cómo porta. La primera alternativa es que justamente volviera a la cabina telefónica a buscar su traje de seda italiano, siempre confiando en que no hubiera pasado un argentino y se hubiese llevado el traje considerándose el ser más afortunado del mundo. La otra alternativa es directamente entrar por la ventana de su departamento, porque ¿para qué va a andar usando ascensor justamente Superman si sabe volar? Siempre confiando en que no lo estuviera observando ese ser que controla nuestras vidas día y noche, ese ser que se camufla detrás de un escobillón, estoy hablando del portero de edificio, y al otro día teniendo que soportar Clark Kent al portero de edificio extorsionándolo, diciendo, mire, señor Clark Kent, yo no me quiero meter en su vida privada, pero anoche vi un tipo con cape, calzoncillo arriba de la calza, entrando a su departamento. Yo no me llamo 100 pesos ni 200, pero con 500 podemos empezar a hablar. De igual modo, el tema de los superhéroes también es una constante entre las preguntas que me he hecho desde mi infancia. Siempre me llamó mucho la atención Batman, también conocido como el Caballero de la Noche, un ser rodeado de misterios. De hecho, el primero de los misterios es su vida con Robin. Nunca supimos si la familia de Robin estaba al tanto de la vida de este adolescente con un muchacho como de 40 y pico que se hace servir el té con un tipo de 70. Nunca supimos si Alfred recibía efectivamente las vacaciones pagas y los aportes jubilatorios merecidos. Y yo le perdí el respeto a Batman completamente cuando me di cuenta que tenía en el casco dos orejitas de murciélago que le quedan bastante pelotudos. Siempre me llamó mucho la atención la batiseñal, que es esa luz que aparece en el firmamento de Ciudad Gótica avisándole a Batman que tiene una tarea, es decir, que hay algún villano cometiendo una fechoría en Ciudad Gótica, porque el tipo no te anda usando celular, ni radiollamado, ni cosas por el estilo, directamente se hace llamar con una viuda Giles, que es esa luz que aparece en Ciudad Gótica. Siempre me pregunté por qué los villanos de Ciudad Gótica, en el momento en que están tratando de robar el Banco Central de Ciudad Gótica a las 4 de la mañana, tratando de abrir la caja fuerte y ven a través de la ventana del banco que aparece la batiseñal, no se dan cuenta que Batman efectivamente va a llegar a ese recinto y los va a cagar a patadas en el culo. Cuando uno ve esa luz tiene que tomarse el palo porque Batman va a aparecer. va a sacar una moladora angular de 118 así de su baticinturón, cosa que tampoco entendí cómo carajo hacía para sacar tantas cosas del baticinturón. Yo uso mochila y a veces no me entra ni el cargador del celular. Y este tipo te saca una moladora angular de 118 con forma de murciélago, porque el tipo te hacía todo con forma de murciélago. Una obsesión que nunca entendí, una cosa muy enferma de Batman. Yo vi la última de Batman, en la que los villanos, que son esos seres que intentan cambiar el mundo porque consideran que es dispar, que es injusto, que hay mucha pobreza, en fin, socialistas, en ese momento en que uno de los villanos está con su ametralladora, hace ¡ah! Y se saca de la nuca una aguja envenenada con forma de murciélago. ¿Qué necesidad tenés de hacer una aguja envenenada? El tipo se va a morir, no va a andar contando por ahí. No, mira qué groso, Batman, me traje de recuerdo la aguja envenenada con la forma de murciélago, un groso. ¿Qué haces toda la noche haciendo murciélaguitos? Si tenés la vida comprada, sos multimillonario, tus viejos te dejaron una fortuna que nunca supimos cómo hicieron, anda y hace algo por la sociedad, algo útil, ayuda a una ONG. No te pongas a hacer toda la noche murciélaguitos con forma, con cosas con forma de murciélago. Pero bueno, el tema de los superpoderes es bastante relativo. A mí me gusta mucho el Hombre Araña, también conocido como Spider-Man, pero él es muy perspicaz y muy picante en New York, donde está rodeado de edificios, te agarra la telaraña, te hace pss, pss, y salta de un edificio al otro, pero si lo largas en Tancacha a las 4 de la tarde se caga de hambre. El humor de Córdoba tiene aire. En Córdoba suena. Ahí pasaba Juan De Battisti, uno de los stand-uperos cordobeses. Continuamos en este Córdoba Suena, conociendo la música independiente de nuestra provincia. Esta vez, un poco de blues rock, Motor Blues. El disco es Sillazo por el Lomo. Grabado en el estudio La Nube Records de Villa María, Córdoba. Motor Blues es César Bravin en bajo y voces, Gastón Nigro en guitarra y voz y Darío Vasconi en batería. Grabado en estudio de La Nube Records, como te decía, en Villa María. Sembrada por él, es un blues y un rock and roll. Así estamos cerrando esta edición de Córdoba Suena. Para reencontrarnos la próxima semana en cada una de las radios populares, conociendo, divulgando, profundizando en la música independiente de nuestra provincia. Nos vamos a ir con otra banda independiente también de nuestra provincia. Sinergia Sierra. El disco se llama Ardid, la canción es Clemencia. Con esto nos despedimos. Nos reencontramos la semana que viene. Que pasen buena semana. Chao. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.